luna y el sol, los astros, la flor, los mares de ti, imágenes son. Más no podrán gozar como yo de ti, Señor, de tu vida y amor. Te llevo en mí, muy dentro de mí, eres mi luz, mi felicidad. De tu vida.